Por el momento se trataba de dos hombres y una mujer heridos. Habían sido detenidos, trasladados e ingresados al hospital de Bariloche. Por la noche del sábado, el director del hospital confirmó que había una persona muerta en la loft. Finalmente, entre los heridos con balas de plomo, uno de sexo masculino llegó sin vida a la guardia. Sobre los hechos le contaba Alejandro Palmas, del colectivo Al Margen de Bariloche, al sitio web laretaguardia.com. Fue a la 1:30 a.m. cuando llegó una ambulancia con el cuerpo de Rafael a la morgue del hospital público. Antes de eso había hablado el director del hospital diciendo que había un cuerpo en la zona de Mascardi, pero que no lo habían trasladado. Esa es la única información que nosotros tomábamos como, digamos, verdadera, verídica, que dio el director del hospital. Habrá sido tipo a las 11:00, 11:30 p.m. La persecución que desplegó Gendarmería culminó con el asesinato de Rafael Nahuel, un joven mapuche de 21 años, quien recibió un balazo en el torso. Las versiones que hicieron circular las fuerzas de seguridad rápidamente fueron replicadas por el diario Clarín y La Nación. Dijeron que hubo un enfrentamiento y que los mapuches los recibieron a tiros. Esa confusión que se generó ayer, pensamos que tampoco fue casual, hubo mucha gente operando para que se generara esta confusión. Nosotros mismos estábamos ahí, debíamos medio de Buenos Aires, información que nosotros mismos no teníamos. La verdad que una situación muy, muy confusa. Y bueno, pensamos lo mismo, que es parte de un plan, de una estrategia para ocultar, tergiversar, poder manipular, no sé, pruebas, cuestiones. Luis Pilquimán, responsable zonal de la coordinadora del Parlamento Mapuche, también desmintió esa información y además dijo que las familias no representan a la RAM. Palma dice que no estaban armados. Nosotros estábamos convencidos que ahí las fuerzas de seguridad tiraron plomo, entraron a reprimir con balas de plomo, que es lo que venían denunciando las mujeres que fueron detenidas el día jueves, y pensamos que tiene que ver con eso, con ahora fabricar o plantar seguramente un arma para poder justificar, pero no creemos de que la gente que está llevando a cabo la recuperación fuese gente violenta, nada que ver. Era gente que quería volver a poder tener animales, a tener una huerta, volver a un estilo de vida más cerca del campo. Natalia Araya, abogada de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y de la Comunidad, dijo que no sabían quién ordenó ni cómo se desencadenó este operativo represivo y que más que eso fue una casa racista. Moira Millán confirmaba sobre dos personas internadas en el hospital y otros heridos de bala de goma y plomo en la loft. Mari Compuche, Mari Compulanguien, Incheta Mapuche, Moira Millán Piñén. Bueno, soy Moira Millán, estoy en este momento en el hospital de San Carlos de Bariloche, el hospital provincial. Quiero informarles la situación que estamos viviendo acá. Durante mi recorrido del traslado desde la ciudad de Esquel hasta aquí, hasta San Carlos de Bariloche, hay retenes de gendarmería y policías en la zona de conflicto que está a la altura de el lago Mascardi. Hay un gran y tremendo operativo policial. El juez Gustavo Villanueva había asegurado a las 23 horas que se iban a parar el operativo policial durante la noche. Hay desaparecidos, tenemos algunos hermanos nuestros desaparecidos, hay un hermano ya muerto, asesinado por la policía, y también tenemos heridos de gravedad que no están bajando desde la montaña por temor a más represalia. Rafael Nahuel no murió en un enfrentamiento, ni recibió una bala, ni perdió la vida. Las fuerzas represivas del Estado fusilaron con balas de plomo al joven mapuche. El Estado es responsable. Organizado, fuerte estamos, como goligo estrenzado, un solo cuerpo alzado ante el maldito Estado. Chipaita, puelche, inche, mi ulcantún, se escucha el cúrculo y por todo el Walmart. Organizado, fuerte estamos, como goligo estrenzado, un solo cuerpo alzado ante el maldito Estado.